nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa. Si has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa. De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa. Si has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa. Sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa. Si has demostrado